Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo y acompañando en estos momentos en vivo en su programa de noticias con el bote de este jueves 26 de marzo de 2015. Doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando. También les quiero comentar de que va a estar con nosotros nuestro invitado de esta noche, el buen PG Boy. En un ratito ya estará conectándose y comenzando la plática aquí con nosotros en Noticias con el Bote. Bueno, en lo que estamos comenzando, quiero comentarles que me llamó mucho la atención de nuevo, muy lamentable por cierto, también vale la pena decirlo, creo que la imagen salió un poco recortada en esta ocasión, pero bueno, pues ya ni modo, así se ve la imagen, por lo menos aquí. Recuerden a los que quieran participar directamente en el chat de la transmisión, pueden hacerlo apretándole donde dice participar en la conversación ahí del video y los va a mandar a lo que es el chat de este Hangout, ¿sí? Y bueno, y a los que quieran también dejar sus comentarios, ahorita en el portal del Tirador del Bote, ahí está la parte de Discos para los que quieran dejar sus comentarios ahí. Bueno, ahí queda dicho. Y bueno, pues vamos a empezar por comentar, entre otras cosas, una decepción. Nada más de las que de por sí ya tengo, ¿sí? Me parece muy, muy lamentable que de nuevo viene a suceder, ¿no? Que termina, que se ha ido perdiendo la relevancia por el caso Ayotzinapa. Se llevó a cabo hoy marchas y manifestaciones en México y en otros lugares, precisamente por la misma solicitud de justicia por el caso Ayotzinapa. Pero ¿qué es lo que me decepcionó? Pues como les venía yo comentando desde ayer, es lamentable ver cómo Ayotzinapa, cómo la acción global por Ayotzinapa, pues ya dejó de ser trend topic en los temas de Twitter. Ya dejó de ser tema desde hace tiempo. Ya todo eso dejó de ser tema. El huevo ni siquiera se hizo tema. La privatización del agua ni siquiera ha llegado a ser trend topic. Así de mal están las cosas. Nos siguen encareciendo las cosas a los mexicanos y nada de eso se vuelve trend topic. Nada de eso se vuelve tema relevante. Nada de eso interesa. Ayer dentro del debate que tuvimos Jonathan Pérez y un servidor, yo comentaba, y esto que les estoy diciendo ahora, de que la acción global por Ayotzinapa ni siquiera llegó a ser trend topic en los temas de Twitter en México, ya no hablo de fuera, sino en México, pues se viene a abonar a lo que yo comentaba, dentro de las condiciones sociales, ¿sí? También del tema que estábamos hablando ayer, pues también hay que tomar en cuenta eso. Hace falta muchísima solidaridad en el pueblo mexicano. Hace falta mucho, hace falta en pocas palabras, que se acabe en México lo que tantas veces he venido diciendo aquí en estos noticieros. Que se acabe en este país aquello de que por un relumbrón se pierda de vista lo demás y los temas importantes. Esto es lo que vengo planteando desde hace mucho, ¿sí? Es muy triste ver cómo, pues así nada más de fácil ya pasan al olvido las cosas. Pasan al olvido. Todavía la semana pasada estaba muy fuerte el caso de Carmen Aristegui, ¿sí? Muy preocupados todos y defendiendo la libre expresión aquí y allá, sí, pero lo de Ayotzinapa ya, que aclaya, ya ni se menciona. Es más, ni siquiera en la lista de los trend topics, al menos la que yo consulté a eso de las 6 de la tarde, que ya tenía tiempo que estaba ya llevándose a cabo la marcha y los mítines por el caso Ayotzinapa. Ni siquiera, ya no digamos que era de los primeros lugares en los Trend Topic, ni siquiera estaba en los Trend Topic, por lo menos en los que yo consulté, cuando se supone que deberían de ser los temas relevantes, lo vuelvo a repetir. Hola, más que nada, bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando aquí en vivo y también a quienes nos están viendo en repetición. E invitarlos a la reflexión, ¿sí? Porque seguimos cayendo mucho en eso. Digo, yo no estoy diciendo en ningún momento, ¿sabes qué? Pues los que estén buscando, manifestándose por lo que sucedido de la pérdida del espacio de noticias de Carmen Aristegui, adelante, pero no por eso olvidar lo otro. porque eso es lo que está mal. ¿Sí? De una u otra manera, eso es lo que abona precisamente pues, a la desmemoria. Ya rápido, ya se olvidó esto, porque ahora ya salió esto otro, el asunto que terminó. ¿Sí? Y eso los que más o menos le tiran a la información, a la conciencia y todo eso. Porque falta los que de plano ni atención ponen a lo que sucede. Vaya, ¿qué tan mal están los que ni atención ponen? Que a pesar de que en sus bolsillos no se vea reflejado el supuesto bienestar, el supuesto México moviéndose, el supuesto bienestar económico, la supuesta economía blindada, aún así, de que su bolsillo es la mejor muestra de lo que nos han engañado, millones de tarugos siguen votando por el PRI y el PAN. Así. Dejándose llevar por lo que dice la televisión, por lo que dicen encuestas, etc. Y ahí está la situación que venimos planteando. Ante eso, es lo de menos la vía y es lo de menos la forma. Mientras no de veras se dé una unión seria, consciente, bien informada, que corramos la voz unos con otros, que dejemos, entre otras cosas, de hacer caso a los medios de desinformación, que aprendamos de manera organizada cómo golpear, por ejemplo, a Televisa, TV Azteca, lo que sea, golpearlos donde les duele. Mientras eso no lo hagamos, la vía que quieran no va a servir para que llegue a México el cambio que necesitamos. Así de sencillo. La vía que se les pegue la gana, lo que quieran, no va a servir. Porque el problema toral seguimos sin componer. Hoy dentro del gusto que da ver las manifestaciones, que todavía está la insistencia, y con justa razón, de que se haga justicia por la situación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ¿sí? Que genera decepción que ya no sea con la misma relevancia y con la misma magnitud y con la misma importancia con la que se hizo anteriormente. ¿Sí? Ahorita, como les digo, ni siquiera fue trend topic la décima acción global por Ayotzinapa. No fue ni siquiera trend topic en México. Así de lamentable está esta situación. Viene llegando el buen Pejeboy, dice, saludos amigos, pasen la voz. Ya inició el noticiero del Buen Bote en vivo. Estamos en vivo en estos momentos. Ya los que me ven la repetición, también les doy la más cordial bienvenida. Y también pueden dejar sus preguntas y comentarios, aunque no estén viendo transmisión en vivo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues ya dicho lo anterior, voy a esperar a ver si está ya Pejeboy y listo. Si no, mientras... ¿Ya estás listo? Ya estoy listo, Bote, ya. Perfecto. Pues qué bueno que estés aquí con nosotros, mi buen Pejeboy, porque estaba comentándoles aquí a nuestra audiencia que tristemente se llevó a cabo la décima acción global por Ayotzinapa. Manifestaciones, protestas, todo esto que viene a darse por los normalistas desaparecidos. Ya son 6 meses que simple y sencillamente, pues todo el único resultado, o por lo menos lo que pretendieron manejar como resultado, pues fue la verdad histórica que no se sostiene científicamente, que dijo este Jesús Murillo Caro. Entonces, sin embargo, pues no llegó a ser este trend topic en las redes sociales, por lo menos trend topic que yo consulto no llegó ni siquiera a estar ahí, ya no hablo de que esté en los primeros lugares, ni siquiera estuvo en los trend topic, lo que tiene que ver con la acción global de Ayotzinapa. Y esto abona a lo que venía yo planteando, de que pues mientras... Pues, ¿qué importa? No importa ni siquiera qué vía se utilice para buscar el cambio y que haya justicia en el país. No importa qué vía se use, si mientras no haya la verdadera solidaridad y unión del pueblo mexicano, mientras se siga perdiendo lo importante por relumbrones o por otras cosas que salen y ya se olvida lo demás, mientras sigamos en esa actitud, mientras no haya conciencia, mientras no haya información, mientras no haya ese trabajo a ras de suelo a nivel ciudadano, de comunicarnos y de informar y de crear conciencia, mientras no haya nada de eso, la vía que ustedes quieran, simple y sencillamente va a fracasar en aras del cambio. Eso es lo que venía comentando. ¿Qué nos puedes decir, Pejeboy? Pues es que sí, Botel. Lamentablemente todo lo que dices tiene bastante razón. El detalle es que aquí pues, también el sistema le apuesta a la desmemoria del mexicano, y no es la primera vez que hablamos de eso. Hay muchas veces que hemos hablado que la memoria del mexicano es de muy corto plazo, ¿no? Y también que la sugestionan con muchos problemas, ¿no? Porque ahorita ya, pues como bien decía, salió de Aristegui, salió, bueno, no quiero decir que también es, no es tan importante lo que le pasó al hijo del perro Aguayo, pero salen varias cosas, y lamentablemente un país donde tiene tantos problemas, y abundan en todas partes, ¿eh? Y y la gente pues lo toma como una nota más a veces, ¿eh? Sé que indignó mucho la de Ayotzinapa, sé que es una de las gotas que derramó el vaso. Y todo, ¿no? Ahorita yo ahorita lo que creo que están tomando mucho en cuenta es la baja popularidad de Peña Nieto, que a mí yo creo que va a llegar al sexenio, va a terminar su sexenio con 1% de aprobación y el señor lo va a acabar el sexenio. A mí eso es irrelevante si tiene mucha popularidad o no. Lo relevante, pues es como bien dices, si la gente está verdaderamente indignada, hacer acciones en conjunto que sean contundentes para poderles, pues ponerles un alto, un freno, un hasta aquí, ¿no? Y yo no lo veo muy, muy factible, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, yo veo una sociedad muy, muy, desinteresada, muy apática. En algunos sectores muy sí con resentimiento, pero ya también resignada a los hechos, y muchos ya dicen, ¿y qué más podemos hacer? O luego cuando yo me pongo a platicar, y eso luego les comento, sí está muy duro, pero ¿qué podemos hacer? Y pues no pasan de ahí, o no tratan de hacer algo más de esa frase, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pues, pero bueno. Son cuestiones de la gente. Yo vi ayer que te peleaste con esto, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? Que Jonathan sí, pues, sí piensa que se puede haber una revolución armada o que aún así están veremos, ¿no? Por las armas, ¿no? Y fíjate que salió una nota que también en la tarde estaba dando revuelo que un ahí de los países que están bueno, que están en disputa ahí entre Rusia. No se me fue el nombre ahorita, dijo que si Estados Unidos suministraba armas para desestabilizarlo, pues ellos se encargarían de mandar armas para México para destabilizar también a Estados Unidos. También hay, pues yo creo que también hay que revisar mucho eso de la insurgencia que se puede dar por los conflictos sociales, hay que revisar mucho de eso, ¿no? Y a lo mejor van a decir, pues, ¿qué tiene que ver esto? ¿O qué tendría que ver con lo de Ayotzinapa? Por lo menos Ayotzinapa es un foco de mucha hartazgo social, eso quiero creer, porque también pues todo depende cómo se den las elecciones ahí, pues si sigue ganando lo que siempre ha sido tradicional, que es el PRI, pues yo creo que ahí no podría decir que hay mucho hartazgo, ¿no? O hay una intención de cambiar las cosas, pero bueno, se vienen estos panoramas, México pues también. Yo lo he dicho, México es un país muy importante a nivel mundial, es un país de transiciones, y no digo de transiciones de cambios ideológicos, ¿no? Pero de transiciones de que en el sentido de que transitan muchas cosas, ¿no? Transitan mercancías, transitan todo. Daba un dato ayer Jonathan también de las armas, sí, no dudo que las entren muchas armas aquí en México, pero también México se ha vuelto un distribuidor a nivel mundial de tráfico de cosas ilegales, desde las armas, drogas. Tráfico de personas, que también tenemos un problema muy, muy serio de ahí, tráfico de suministros, de materias primas, hay que ver lo que pasó en las mineras chinas, aquí está haciendo tratos con los narcotraficantes, llevándose el hierro, vendiéndose lo más barato que las mismas mineras y todo. Aquí hay un mercado internacional muy abierto, ¿no? Y creo que ha sido siempre la política de los gobiernos neoliberales que nos han gobernando. Han hecho muchos tratados de libre comercio, no han permitido que entre mucha gente. Y pues también eso de las armas, pues hay que ver, ¿no? Porque realmente les falta pues armas, porque apenas tiene para comer yo no creo que le alcance. Bueno, también hay que hacer que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Yo me acuerdo lo del Egipto, Egipto también pasó lo mismo, ¿no? La revolución, todos hablaban de eso, pero al final, pues, entró la OTAN, impuso tumbaron tres veces un, bueno, dos veces un gobierno y el tercero pues ya fue, quedó una dictadura. Y todas esas tácticas de guerrilla, pues todas financiadas por la OTAN y todo. Muchas cosas, ¿no? Y yo creo que por eso es importante centrar las cosas como son. Como bien dices tú, Botelo, hay que ver lo fundamental, lo sustancial, ¿no? Y no llegar, dejarnos... Bueno, creo que ya hablé de otras cosas y ya me salí un poquito del tema de lo que es la irrelevancia de difundir lo de Ayotzinapa, ¿no? O no olvidarlo, por lo menos, ¿no? Tenerlo muy consciente, ¿no? Cuando nos podamos desquitar de este sistema, ¿no? Que yo creo que ahorita es la vía electoral, pero bueno, a lo mejor otra gente pues tenga otra vía, ¿no? Pues bueno, es lo que te quería comentar, Bote. Fíjate que de ahorita que estabas hablando de este asunto de los familiares, a mí me llamó mucho la atención que se reunieron con autoridades del INE, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, y fíjate bien esto que publicó Revolución 3.0. Familiares de los 43 estudiantes secuestrados hace 6 meses en Iguala, Guerrero, se presentaron en las oficinas del Instituto Nacional Electoral y ante los consejeros del órgano electoral exigieron la cancelación de las próximas elecciones en Guerrero y en vez de estas propusieron la designación de autoridades de entre gente reconocida por las comunidades. La reunión, que duró poco más de una hora, derivó en el compromiso de los consejeros del INE a responder dicha propuesta no después del 4 de abril próximo, informó Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes secuestrados en Iguala, Guerrero. La Comisión de Familiares de los 43 entregó un documento con las propuestas mencionadas, acotando que hay municipios que tienen conflictos sociales en los que no sería posible gobernar con la modalidad de usos y costumbres. Sin embargo, proponen para estos casos usar la figura de Consejo Ciudadano antes de confiar en la clase política desacreditada. Aquí esto es importante señalarlo también. Antes de confiar en la clase política desacreditada. No toda la clase política está desacreditada. No toda. Y eso es lo que, y esto abona esa idea. Yo desde hace tiempo lo vengo diciendo. Yo no sé quién estará asesorando a los familiares de los normalistas, si tendrá que ver, Javier Sicilia en el asunto, o tendrá que ver, quién sabe quién tenga que ver, que plantean también la misma situación, plantean la misma cosa. No. Aquí, a pesar de que les hayan dicho que hasta el 4 de abril les darían respuesta a sus peticiones, aquí hay que partir. Yo no dudaría que salga el Instituto Nacional Electoral, desde mi punto de vista, que salga a decir simplemente que se tienen que apegar a lo que dice la ley. ¿Sí? Tan simple. Que es con lo que normalmente pues sale cualquier institución. Y por eso mismo es importante señalar qué es lo que en un momento dado dice la ley en estos casos. Aquí está planteando de que no haya elecciones en Guerrero. ¿Sí? Pero pues si no hay elecciones, si la vida democrática, sabemos que tenemos una incipiente democracia, ¿no? Pero si la vida institucional, por algún motivo, es afectada, quien debe de tomar decisiones es el Congreso. Más palabras menos, es lo que establece la ley. ¿Sí? Así de simple. Sabemos que la Constitución dice que el pueblo en todo momento tiene la facultad de cambiar la forma de su gobierno. Sí. Sí, eso es lo que dice a la letra la Constitución. Pero recuerden que para llevar a efecto, que ya es donde se ha amañado todo, para llevar a efecto los mandatos constitucionales, se tiene que llevar a cabo una reglamentación, que eso es para lo que trabajan los legisladores. Llevar a cabo, hacer las leyes secundarias para que se cumplan los lineamientos constitucionales. Y ya en la legislación hecha en la materia, lo que plantea es el modo. ¿Cuál es el modo? Bueno, pues el modo es precisamente cómo se tiene que llevar a cabo los procesos electorales para esa situación de elegir la forma de gobierno. O sea, desde ahí debemos entenderlo. Todo lo que es esperarse que el Instituto Nacional Electoral plantee en la respuesta, pues es simple y sencillamente lo que la ley manda en caso de que de veras en caso de que de veras den por suspendidas las elecciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de suspensión, por ejemplo, es la que se haría? ¿Sería una suspensión temporal? ¿Que ya no vuelva a haber elecciones jamás en Guerrero? ¿Que ya no vuelva a haber elecciones en Guerrero? Es muy difícil que de aquí al 4 se establezca un marco normativo, un marco legal, que diga qué hacer en caso de que ya ese estado se quedara sin elecciones. Porque ahorita lo que se plantea es que pues tendría que decidir, por ejemplo, el Congreso, que es la misma clase política. Y a mí me parece muy mal, muy desatinado, ¿sí?, esa idea de poner a toda la clase política en el mismo costal. Porque eso es lo que está haciendo, eso es lo que están haciendo los familiares de los normalistas desaparecidos. Si antes de confiar en la clase política desacreditada, pues, perdón, no toda la clase política está desacreditada. Porque si el descrédito de la clase política se mide porque nos han dado a tole con el dedo y nos han engañado, pues perdón, momento. Dentro de esa clase política hay quien sí nos ha dicho la verdad desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo ha dicho en los debates, lo ha dicho públicamente, lo ha dicho incluso en los spots televisivos para la campaña, si ustedes quieren, pero ha señalado la verdad, lo ha dicho. Lo que nos espera, lo ha planteado. Ese alguien, que es el líder de Morena, lo dijo desde mucho antes. El regreso del PRI es como el de Santana. Y lo que estamos viviendo ahorita, a 2 años del gobierno de Peña Nieto, a 2 años del regreso del PRI al poder presidencial, digo al poder presidencial porque no ha dejado de gobernar el PRI, se ha dedicado a gobernar con el PAN, ¿sí? Vemos el golpe tan duro en todos sentidos, en el golpe emocional, en el golpe presupuestal, en el bolsillo de los mexicanos, el golpe de represión, del pisoteo de los derechos y de las libertades que incluso la Constitución nos da. Eso es lo que hemos visto. ¿Vinieron como Santana? Sí. A pesar de lo que en su momento planteó el Yo Soy 132 y aquí y allá, hubo un candidato en ese tiempo que sí dijo lo que íbamos a vivir y ahí se está viviendo. Y lo peor es que ese candidato desde antes, desde que le hicieron el fraude en el 2006, ese candidato líder de Morena, también en su momento, me consta a mí, porque yo estuve en todos sus mítines, me consta a mí que decía lo que nos esperaba en materia de tarifas eléctricas, que esas dichosas refinerías prometidas en el panismo no se iban a construir, no se iba a poner ni siquiera un ladrillo. Fíjense cómo desde hace años, Andrés Manuel López Obrador ha planteado, ha dicho las cosas que con el tiempo son la verdad. Son la verdad, y allí está la prueba de que no todos son iguales, porque la clase política en general, la que nos tiene hundidos, se ha dedicado a engañarnos, se ha dedicado a decirnos que con ellos nos espera una cosa y en realidad lo que nos espera es lo malo, ¿sí? Se ha dedicado a decirnos que con sus medidas, que con sus reformas, que con sus leyes, que con sus propuestas, a México le espera un camino de bienestar y de futuro, y en los hechos lo que tenemos es todo lo contrario. Ellos han mentido de manera descarada y ha habido alguien que no ha mentido, ¿eh? Que no ha mentido. Por eso considero yo que meter a todos, a toda la clase política, porque ahorita, no sé si lo sepan los familiares de los normalistas desaparecidos, pero al menos ahorita, en este momento, también Morena, la gente de Morena, son ya partido político, ya son parte de la clase política, ¿sí? Tiene poco tiempo, pero ya son parte de la clase política. Y meter a todos y decir que todos, pues no, ya de entrada no se está ni siquiera concediendo el beneficio de la duda a un partido que emana de un movimiento social que lleva desde el 2006, ¿eh?, señalándonos, diciéndonos la verdad. Entonces ya desde ahí ya hay un error muy grande de parte de los familiares, de los padres de los normalistas, lo digo con todo respeto. Y si en un momento dado esperan, o que, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero si en un momento dado esperan que como respuesta les digan que sí aceptan la petición de que no haya elecciones en Guerrero para elegir a sus autoridades, yo dudo mucho que esa respuesta se las puedan dar, porque es muy poco el tiempo para fijar un marco normativo que sustituya al actual. Porque no se puede simplemente decidir, porque no pueden ni siquiera los consejeros electorales agarrar y decir, ah, ¿sabes qué? Sí, vamos a quien nos pida que no haya elecciones en sus lugares, que no haya elecciones y que ellos elijan a como quieran y como ellos vean, ¿no? No, es que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque de una u otra manera tiene que sujetarse a un marco legal. Y el marco legal lo que dice es que si por alguna razón se altera un proceso electoral que debe llevarse de cierta manera y no se realiza, entonces ahí tiene que decidir un Congreso. Y a mal que bien, pues no solamente están los normalistas de los padres, los padres de los normalistas, sino también está, no se ha acabado el Congreso, pues es a lo que yo voy. Hay un Congreso estatal. Ese allí está, ¿sí? Dijera, ¿sabes qué? No queda, ya no hay ni Congreso ni nada. Ah, bueno, pues entonces, a lo mejor, ahí sí no lo sé, si en un momento esté contemplado que ante la ausencia inclusive de un Congreso del Estado, pues ya no quede de otra más que pues que como puedan o como estén acostumbrados, o como quieran, los de las comunidades o las de los municipios o de donde quieran, pues decidan a sus autoridades ellos a como quieran. Pero por lo pronto, dudo yo que el INE decida algo que contravenga el Estado de Derecho y la ley. Y lo vuelvo a repetir, el problema toral de todo es que el Estado de Derecho es a modo. Y por eso es necesario que empiecen a cambiar las cosas desde abajo para que se recomponga el Estado de Derecho y deje, en vez de ser a modo, sea realmente un Estado de Derecho y de bienestar para los mexicanos. Pues no, hay que ver a ver qué respuesta les van a dar, pero yo no creo que esa respuesta sea decir, sí, no hay problema, mira, que no haya elecciones en Guerrero y que Guerrero decida como se le pegue la gana a sus autoridades. Lo dudo mucho, porque ya desde ese momento ya se estaría reconociendo a un Estado fuera de la vida institucional. Y yo veo muy difícil que el INE, pues, tomara una decisión de ese tipo. Lo veo muy difícil, pero también ya lo iremos viendo, ¿no? ¿Cómo ves, Pipeón, mi buen PG Boy, esto? Bueno, primero que nada, pues yo creo que también ellos ya se volvieron políticos, ¿eh? Los mismos padres y todo lo que están haciendo, ¿eh? Hay que entender bien lo que es política. Política es toda aquella, es una norma, una regla que se sigue ante la sociedad. Y quieras o no, ellos están, no, están siguiendo una corriente social, pero que están tratando de hacer cambios políticos, queramos o no. Y en el momento que empieza a tocar la política, ya se vuelven políticos. No sé si ellos mismos se echen en el saco del costal, porque aquí también es el detalle, que no identificamos bien los términos de las palabras, ¿no? Una cosa es política, otra cosa es partidocracia, bueno, los partidos o partidocracia, y otra cosa pues ya son los ciudadanos. Un ciudadano, pues somos todos cualquiera, ¿no? Nada más que nos diferenciamos que son los de a pie y los que son los que no caminan de a pie, ¿no? O los que están de traje y los que no tienen la posibilidad de comprarnos un traje. Pero yo creo que ahí, pues yo creo que están muy mal los conceptos, ¿no? Por esas, ¿no? Ellos mismos son políticos, que quieran o no lo quieran aceptar, pero están haciendo cambios o están interviniendo en la política nacional, queramos o no. Bueno, ese aspecto. Por lo otro, de lo que hablabas del INE y la comparecencia que presentaron ellos ahí, pues yo lo veo muy difícil. A lo mejor salga una propuesta dominguera, ¿no? Pues como es el caso en Ayotzinapa, pues de que pues digan, no, pues en Ayotzinapa, pues sí, la comunidad pues está molesta y no se va a hacer la elección hasta ahí. Pero pues de todas maneras es pan o bote. Y sí, yo sé que dices por Sicilia, sabemos que esa idea se ha venido del movimiento de Sicilia, y todos esos grupos sociales que se pegaron a Sicilia, porque no nada más Sicilia en sí. Y es el conformismo. Yo no sé si ellos aceptan, también no hay pronunciación de si están aceptando lo que es el presidente municipal de ese, o de esa entidad de Ayotzinapa, ¿no? Los mismos padres, ¿no? Y todo eso, ¿no? sí que se van a generalizan demasiado, que también es un problema demasiado grande, ¿no? Yo creo que aquí, y vuelvo a reiterar de lo que alguna vez hablamos de los procesos, ¿no? Yo creo que hay que empezar por procesos, ¿no? Primero por lo que está más a nuestro alcance. Creo que los padres debían empezar a cambiar por lo que empieza por lo del municipio, por lo bueno, las autoridades, y posteriormente escalando un poco más, ¿no? Pero ellos se enfocan a lo generalizar, o entran a, o los llevan ciertas ideas a enfocarse a cosas muy grandes, ¿no? Que yo no creo que tengan la fuerza o el poder de convocatoria que ellos creen, porque también pues tú lo dices, y lo digo yo también, lo recalco. A lo mejor iniciaron con mucha fuerza y mucho apoyo social, pero la gente, lamentablemente, el pueblo de México tiende a olvidarte muy rápidamente, ¿no? Y creo que ellos no saben capitalizar y ahorrar ese impulso para poder hacer casas, ¿no? Yo pienso por esa parte, a lo mejor a muchos no les parezca, pero creo que se están saltando pasos de un proceso que yo creo que de transformación por lo que buscan ellos, que no lo niego, y creo que es eso, que se están desgastando en muy muy muy abiertas, muy amplias, en vez de enfocarse en pasos, en un plan de pasos, ¿no, Bote? Digamos, el primer paso, pues vamos a cambiar lo que está a nuestro alcance en nuestra comunidad, ¿sabes qué? Pues, no sé, podrían haber ellos mismos optado por cambiarse el municipio, en pasarlo de un municipio de la Confederación Mexicana a pasarlo a un municipio de usos y costumbres donde ellos mismos decidían sus candidatos y todo, buscar el mecanismo legal, ¿no? Ya con eso poder escalar un poco más, ¿no? Pero no sé por qué se avientan a lo más grande y cuando dejan a lo más chico, que es más, posiblemente podían haber dado un golpe de timón en ese aspecto, ¿no, Bote? No sé, realmente, pues también ellos, pues están en esa idea, no la desacredito, pero pues, es muy, muy difícil, más por el sistema, luego reiterar, la gente está muy apática, juegan con el poder mediático y todo. Realmente en Guerrero es posible que el PRI sea mayoría otra y que según la segunda fuerza el PAN y en tercera a lo mejor ya muy rezagado el PRD. Y yo creo que va a ser a terminar algo así. No creo que haya un cambio sustancial de rumbo de en vez de ese rumbo de la escuela del PRI, que es de derecha a extrema, a algo diferente o algo distinto, ¿no? No lo veo, o sea, yo lo digo con todo respeto, yo quisiera ser más optimista, decir que sí están haciendo los cambios que están haciendo, pero realmente pues no hay sustancia en eso, ¿no? Es muy difícil lo que se están planteando mismo los padres y no decir porque sea difícil no lo hago, pero realmente hay que hacer con el debido proceso, no hay que saltarse pasos, no hay que querer brincar tan alto que después no nos caigamos tan rápido, ¿no? Y es lo que puede pasar con muchos movimientos. Pero bueno, es lo que yo veo en este todo. Sí, tienes mucha razón, como que es que en el asunto también aquí hay que puntualizar, en una situación tan lamentable que está viviendo cada uno de los padres normalistas, pues obviamente sí se encuentran en una situación, para ellos cada día, esto sí hay que puntualizarlo bien, ¿no? Para ellos cada día no es como para nosotros un día, no es un día normal, para ellos es un día más del enorme sufrimiento que están pasando. Y también eso lleva precisamente a que pues se crean, no sé, o se crean planteamientos de alguien que se los haga en ese sentido, ¿no? Hace poco leíamos una nota que según decían, a mí me pareció mal plantear esto de que el movimiento de los normalistas, pues en realidad pues hay intereses políticos. Yo había planteado y lo sostengo, ¿no? Pues el principal interés político para los padres pues es que haya justicia, porque eso también se puede buscar por la vía política, la justicia. Eso es lo que yo venía planteando en el noticiero, creo que de antier. Pero cuando vemos cosas así, que simple y sencillamente, pues ellos van a pedir que no haya elecciones. Yo quisiera saber, porque no puedo entender muy bien, ¿sí? ¿En qué, por ejemplo, traería justicia el que no hubiera elecciones? ¿En qué es en lo que traería justicia para ellos en su caso? Sí, porque por ejemplo, el que no hubiera elecciones de manera normal, lo que sí deja en claro es que de entrada es la incapacidad que ya hay, por ejemplo, ya hay una incapacidad. Ya el pueblo mexicano ya no les cree, hay una incapacidad en cuanto a credibilidad, hay una incapacidad en cuanto a institucional, porque simple y sencillamente las instituciones, como no les sirven al pueblo, están provocando una situación tal, están creando condiciones en el país tales que no se pueden llevar a cabo un proceso electoral. Perfecto. Pero quitando, o sea, digo yo, en ese sentido, ¿cómo? O sea, el que no haya elecciones en el Estado, quitando esa imagen, quitando esa idea, que no sé yo qué tanto pudiera realmente servir para que les hicieran justicia, digo, pues quitando eso yo no encuentro en qué forma podrían ellos hacerle justicia en su caso, en qué forma esa presión realmente sería lo suficiente para que de veras el gobierno decida trabajar en pos de hacerles justicia y de cumplirles lo que les están demandando en torno a sus hijos desaparecidos. Yo no creo, o sea, en buena onda lo digo, no creo que por ahí. Por ejemplo, la presión generada por organismos de derechos humanos internacionales, eso sí lo veo efectivo, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque a la imagen que intenta el propio gobierno mexicano indagarle a todo el mundo, esa imagen se ve seriamente cuestionada, tan solo por lo que están planteando organismos internacionales de derechos humanos con respecto al tema de Ayotzinapa. O sea, ahí sí dice uno, qué obvio, ahí sí está, ¿sí? Ahí sí está el asunto, va. Acá el detalle toral, es de que de veras todo guerrero, que es el punto que hay que entender, de veras todo el guerrero no quiere elecciones, de veras todo guerrero no quiere elecciones, ¿qué es lo que inmediatamente debemos preguntar? ¿De veras todo guerrero no quiere elecciones? Porque, por ejemplo, yo aquí lo voy a exponer porque por eso lo pregunto. En el caso de que la mayoría de los pobladores de Guerrero les sea indiferente o incluso quieran o estén de acuerdo en que haya elecciones. Agarrar y dejar que hay y detener las elecciones en un contexto de una mayoría que sí las quiere las elecciones o que por lo menos no le importa, pues perdón, digo, eso también tendría que evaluarse. ¿Qué tanto de veras es el Estado el que quiere o no quiere elecciones? Porque entonces ahí también es una manera de romper el deseo que tengan los que sí quieren votar. Ese es otro punto que también no se debe también considerar. Oyes, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Pero también está que bueno que hiciste esa pregunta. ¿Qué esperan ellos con esta acción, no? No sé, mira, es que también yo veo muchas acciones que llevan a un sentido no práctico, no sé. No le veo el siguiente paso, como digo, del proceso, ¿no? O sea, también llevan ese proceso, pero es muy corto, ¿no? No sé qué esperan, digamos, cediendo sin conceder, como dijera alguien, se anulan las elecciones en Guerreros. Lo práctico es lo que dices tú, ¿no? Alguna autoridad o fundamentos con la ley va a escoger las autoridades que se van a quedar ahí. Van a ser interinos, es por lógica. Pero ellos, ¿qué esperan? Digamos, bueno, a lo mejor van a decir algunos, ya es noticia, es boom. Pues ya era noticia de Ayotzinapa, ¿no? O están esperando que algún poder superior o externo, porque también, mira, también no nos podemos confiar en las instituciones internacionales, lo digo con todo respeto, ¿eh? Si hacen señalamientos, dirán lo que sea y todo, pero no han impedido guerras, ¿eh? Y ahí está la dirá. Sí, de hecho sabemos que la ONU y otros organismos terminan siendo hasta paleros de los Estados Unidos, eso sí. Sí, no, y se dan golpes de pecho y todo. Y si queremos, y si pensamos que va a venir un poder externo del país, o que no sé, que Estados Unidos diga, ah, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, Peña Nieto, y ¿sabes qué? No desconozco tu gobierno. No lo va a hacer. No lo hace. Mira, es más fácil para desconocer un gobierno, para el gobierno de Washington, que es Venezuela, ganando así por 3 puntos de diferencia, que reconocer a Peña Nieto, reconocer a Calderón. Le es más fácil. Y realmente si esperamos que algún poder sobre territorial, por decirlo así, venga a corregir lo de México, estamos muy perdidos en ese aspecto, yo lo digo, si es que en ese aspecto se están esperando que alguien venga, no sé, venga la OTAN y que venga aquí, que también la OTAN es, y también eso te faltó decirle a Jonathan, que la OTAN también sirve para imponer dictaduras, es lo mismo que está pasando allá en Egipto y en Medio Oriente y con el Estado Islámico y todo eso, ¿eh? Es gente de la misma OTAN que está metida ahí. Ya están dando parte de medios internacionales eso, ¿eh? Por eso ya ahorita ya como que ya se desplomó lo de ISIS y todo, ¿no? Pero aquí hay que tener un poco más de visión, ser un poco más astutos. Lo vuelvo a reiterar, no hay que empezar por lo grande, sino tenemos que empezar por lo pequeño y irlo sumando, sumando, sumando, sumando hasta que llegara la contundencia que necesitamos. Y creo que el único que lo ha hecho, y eso más o menos, es Andrés Manuel. Que aquí bueno, a lo mejor lo critica mucha gente, no es a santo de su devoción, pero él lo ha hecho. Y lo ha tratado, aunque no ha podido. Le han minado, ¿no? Le minaron el partido de izquierda, que él se sentía muy orgulloso, el PRD, que lo trató de rescatar y no pudo. Y así ha hecho una coalición con partidos progresistas como el PT y el Movimiento Ciudadano, que ya ahorita ya la mente realmente, pues ya están más pues ya se ven sus intenciones, más por el Movimiento Ciudadano, lo digo con todo respeto. Parecen que están más obcecados por rescatar el registro y meter a gente tan nefasta como Marcelo Ebrard y a Espino en sus candidaturas. Y por esa parte y todo eso, ¿no? Que hablabas también en la parte interior, ¿no? Del desprestigio, la. No, no era desprestigio, era era. Bueno, falta de credibilidad, ¿no? Que sí, hay una falta de credibilidad en la sociedad porque está muy mal informada, no sabe, no tiene en su balanza personal los datos necesarios para hacer la balanza justa, ¿no? Sabemos que el medio que le más le surte datos al ciudadano común es la televisión y posteriormente la radio y la televisión y todo lo que más maneja, ¿no? Por eso el ciudadano está muy desequilibrado en su balanza, no tiene el criterio fundamental para decir, ¿sabes qué? Como lo que tú expusiste de Andrés Manuel, que te parece muy bien y merece el político más distinto que la clase política tradicional que tenemos, que está basada en la escuelita del priismo, ¿no? Pero realmente la gente no lo tiene y aunque hagamos esfuerzos como este bote, pues a veces no llegamos a tantos como quisiéramos, pero la gente se desequilibra, tiene un muy desequilibrio de información, de su balance en el criterio, lo que es el sentido común lo tiene muy televisivo y eso es lo que parte, ¿no? Y por eso es la lucha, por eso yo digo, una vez vi que había un comentario que te quedé en tus videos que te decían, no, es que estás mal, vote porque tú promueves el voto y todo, lo que hay que promover es la cédula, hacer cédula, sí, ¿no? Yo lo sé, las células es lo más importante de una sociedad y la célula más importante es la familia, yo creo que tú lo has hablado, creo que esa gente que te comentaba eso, pues creo que no te había visto bien en tus noticieros. Y por eso siempre hablamos de la familia y todo, que en el núcleo familiar debe empezar el cambio por los padres o por algún hermano familiar o un compañero, ¿no? Que eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Que si en cada familia de México hubiera alguien que empezara a ver eso y lo transmitiera a sus familias, créanme que ya estaríamos haciendo un cambio, ¿no? Pero realmente veo eso, ¿no? No sé, no sabemos guiarnos por procesos, vuelvo a reiterarlo, como lo reiteré en algún programa, nos falta disciplina, nos falta, pues decir, como dicen vulgarmente, fajarnos los pantalones y sabes qué, pues más que digan y todo, pues vamos a terminar esto hasta donde llegue. Y no lo hay, realmente pues luego hay una apatía, una desconfianza, bien lo decíamos el año pasado, bote, a lo mejor esto de los padres termina igual que lo de la guardería ABC, algunos padres se cansaron y ya empezaron a aceptar las dádivas del gobierno y todo. Y se va empezando a desgastar el movimiento, porque también la gente, y la mayoría lo comprendo, también el dolor, el sufrimiento, poner la cara de tarado entre las instituciones para que no te escuchen o terminen haciendo lo que quieren ellos. Es un modelo del sistema que tenemos capitalista neoliberal que te fastidia demasiado cuando lo empiezas a enfrentar y luego que pues, también te pones a marchar y no falta el que te diga que ponte a trabajar, que no seamos flojos. Que todo, ¿no? Bueno, yo sí sé que en este país abunda el trabajo. Pero que te lo paguen es otra Que cosa, sea ¿no? bien, pues sí, que sirva, que sea un trabajo que realmente te sirva para tener futuro siquiera, pues no, eso no. Sí, no hay trabajos de eso, ¿no? Yo sé que aquí sí falta trabajo para arreglar las calles, falta trabajo para arreglarte una casa, trabajo para crear infraestructura, todo, pero eso no lo pagan, no lo está pagando el gobierno. Tú leíste una nota de cómo hasta sus spots que pagan a los actores no le están pagando. Sí. Esa es la escuela del PRIismo, que la gente haga las cosas y todo. Y eso me acuerdo también, ¿sabes cuál? Lo del temblor del 85. La gente se esperó 1, 2, 3 días y no vio que el gobierno se pusiera a chambear. Mejor la gente lo hizo. Y más claro ejemplo de lo que estoy diciendo es eso. Aquí hay trabajo, mucho trabajo. Pero que lo pague o que el gobierno quiera pagarlo o que sea remunerado, no hay intención de ellos. Y por eso viene el esclavismo, parte de eso, que nos están fomentando. Pero bueno, ya no me quiero extender tanto, Bote. Bueno, ok, pues sí, ahí está el tema, ese es el tema que vuelvo a repetir. Aquí me comenta Citizen Vic. Dice, la gente en general se distrae por muy rápido y no solo en México. Por ejemplo, mientras salió la noticia del accidente del Airbus que iba a Barcelona. De Barcelona a Alemania, el gobierno español aprovechó para aplicar una ley mordaza y que Rajoy no compareciera. Ahí está. Por eso les digo, ese es el problema. Aunque aquí hay que decirlo, que no debemos nosotros ponernos en el plan de aquel de que mal de muchos, ¿no? No, no, no. Tenemos un mal nosotros, ¿sí? Muy arraigado, por cierto, porque no sé desde cuándo lo tengan los españoles, pero esto de dejarse llevar por relumbrones lo tienen los mexicanos desde antes de la conquista española. Fíjense desde qué tiempo. Y no cambiamos, ¿eh? Sí, no, no cambiamos. Yo no sé desde cuándo lo tengan los españoles, a lo mejor ellos lo tienen igual, no lo sé, ¿eh? Pero el hecho de que no lo de que esa actitud no se cambie, pues simple y sencillamente, todo eso es monitoreado, ¿no? Por la clase política. Obviamente, todo eso es monitoreado. ¿Y qué sucede? Ah, no, pues miren, siguen iguales. Pues frígatelos. Fácil, ¿no? Así. Mira, ¿sabes qué? Tú nomás vas a te. Mira, en vez de promover el voto en contra de los que les hacen daño, promueven que no haya elecciones. Fíjense nada más, ¿eh? Para que así ya nomás entre la propia clase política, entre los congresos, pues decidan quién y ya no tengan ni siquiera que tomarse la molestia, ¿no? De, por ejemplo, dar la cara cuando hay quejas, porque no, que sabemos que no se resuelven como se debería, porque el Estado de Derecho es a modo, pero al menos cuando hay quejas de compra de votos, por lo menos, ahí les entra un calambre y los hace sufrir. Pero si lo que los ciudadanos quieren es ponérselo en bandeja de plata, bueno, pues allá ellos, ¿no? Y, pero eso a mí me parece mal. Bueno, mando saludos a Citizen Vic, que está aquí con nosotros, Alejandro Álvarez, que también nos está viendo y escuchando en vivo en estos momentos, a quienes nos están viendo y escuchando en vivo. Bueno, pues nomás píquenle ahí donde dice participar en la conversación para que entren al panel y puedan dejarnos ahí sus comentarios. Vamos a continuar. Con esta nota también, bueno, ya va a ser la última que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, dos, hay que hablar dos, así que bueno, vamos. Más que sí, hay que leerla, porque esta es muy, muy interesante. Ya no la pude leer ayer, por el debate que tuvimos ayer con Jonathan. Los invito a los que nos ven y escuchan, que si no lo han visto, chéquenlo, estuvo muy prendido, estuvo muy fuerte, la verdad es, estuvo fuerte, pero vale la pena que lo escuchen, ¿no? Fíjense bien, recorte presupuestal anunciado por Hacienda adelgazará las plazas públicas. Voy a leer una parte de esto, chequen nomás. Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, anunció que en 2016 habrá recortes en las plazas públicas del gobierno para que lleguen al mínimo indispensable, ya que la administración actual de Peña Nieto tiene presiones ineludibles. Fíjense, tiene presiones ineludibles, según palabras de Galindo, como el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda. Fíjense qué presiones tiene, ¿eh? El pago de pensiones y el costo financiero de la deuda. Ah, pero el camino es recortar empleos, recortar plazas de trabajo. Ese es el camino, ¿eh? ¿Sí? No que se acaben los viajes, los viáticos, los lujos, los grandes hoteles, las mejores comidas para Peña Nieto, sus cuates y su familia. No, que eso no se acabe, que eso siga. ¿Cómo se solucionan las presiones? Ah, pues que el de abajo sea el que se joda, el que se vaya a la calle, ¿eh? Aunque se vaya a la pobreza, eso no importa. Eso nada más se dice que importa en la televisión para que millones de tarugos sigan haciéndoles llegar millones de votos. En los hechos, aquí está para que vean lo que importa a la gente. El recorte a plazas públicas es parte de las medidas de austeridad ejercidas por Hacienda ante la crisis mundial por la caída de los precios del petróleo, entre las que destaca también la revisión de todos los programas gubernamentales a fin de eliminarlos o fusionarlos entre sí para recortar gastos. Tenemos que redimensionar el gasto del gobierno acorde a nuestra nueva realidad presupuestal. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron eso? Tenemos que redimensionar el tamaño del gobierno acorde a nuestra nueva realidad presupuestal para tener un gobierno austero que se apriete el cinturón. Vean nomás cuán... Híjole, bueno. Que tengan las mínimas plazas indispensables para operar de manera eficiente, declaró Galindo en su participación en el Foro Internacional sobre Presupuesto Base Cero. O sea, fíjense cuál es el caminito, que se tengan menos plazas. Hablan de austeridad, pero que el cuatito, que los cuatitos de Peña Nieto sigan viajando a cuenta de la nación. ¿Eh? Que si un procurador ya se cansó, cámbialo de puesto. El chiste es que el señor siga ganando, siga multiplicando sus fortunas a cuenta de la nación. Eso es lo que importa. Que hay que aplicar austeridad? Pues corremos gente, al fin el de abajo no importa. Lo vuelvo a repetir. El de abajo solamente importa cuando vienen elecciones para engañarlo y que le siga haciendo llegar millones de votos. Por eso reitero, la importancia de los votos todavía ahí está, ¿sí? Por eso los ataques, por eso la guerra sucia que les hablaba yo en la semana de cómo ponen despensas con logos de Morena para que la gente, para empezar a manejar que Morena está comprando votos. Fíjense cómo desprestigiar a Morena. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de desprestigiar? ¿Por qué es importante desprestigiar a Morena para ellos? Pues para que Morena no tenga votos. Fíjense cómo los votos importan. Porque si no importaran, no habría necesidad de hacer, si no importaran, no habría necesidad de hacer ese tipo de acciones para buscar desprestigiar ante la gente al adversario. ¿Se fijan cómo los votos importan? ¿Se fijan cómo eso que dicen muchos de que, no, pues cómo crees, y todos ponen al que quieren? No, en los hechos se ve que el voto sí importa. ¿Y por qué importa el voto? Porque ya se los he explicado muchas veces. Porque hasta para llevar a cabo un fraude electoral, se necesita que haya condiciones para ese fraude electoral. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas condiciones? Pues la mayor cantidad posible de voto legítimo. Porque ninguna triquiñuela sirve y alcanza para toda una elección. Para toda una elección no alcanza. Alcanza para completarse los votos necesarios para ganar así comprando votos. ¿Sí? Pero se necesita obtener una cantidad importante de votos legítimos. Y ya nomás se completa con las triquiñuelas lo demás. Porque no hay triquiñuela que alcance para toda la elección. Toda la elección no se puede. Por eso es importante que se entienda. Por eso es importante hacerse llegar votos, millones de votos. ¿De quiénes? Pues de los tarugos que le creen a la televisión. ¿Sí? Porque aquí se está demostrando. ¿Se necesita aplicar austeridad? No, ¿cómo creen que va a decir Peña Nieto? No, pues como parte de la austeridad, mira, vamos a cancelar la compra del avión de 7,000 y feria de millones, y mejor vamos a ocupar ese dinero, vamos a ocupar ese dinero en, pues para que siga trabajando el gobierno, ¿no? ¿Sí? No, lo que hay que hacer es recortar plazas, o sea, fíjense cómo utilizan esos términos, recortar plazas, para no decir echar a la gente a la calle. Porque eso es en la realidad, ese término de recortar plazas. ¿Qué significa? Echar a la gente a la calle, dejar a la gente sin empleo. De eso es de lo que se trata, ese es el camino. ¿Sí? ¿Y por qué es el camino? ¿Y por qué sigue siendo ese el camino de que el de abajo sea el que se joda? Porque a pesar de ese camino que ellos siempre toman, sigue y siguen millones de tarugos votando por ellos. Mientras eso siga sucediendo, a ellos les seguirá valiendo gorro el ciudadano. Les seguirá valiendo gorro que se pierdan miles y miles y miles de plazas y de empleos. ¿Sí? Por eso les digo, no nomás el asunto es de que el gobierno, no, también qué parte tenemos nosotros de culpa. ¿Eh? Fíjense. A pesar de ello, según el subsecretario de Egreso, se deberá contar con mayor personal para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que la revisión de los programas gubernamentales para reducir los gastos será tarea de la Cámara de Diputados bajo la premisa de reforzar precisamente el Plan Nacional de Desarrollo. Otro Plan Nacional de Desarrollo. Me acuerdo yo del que, hasta me duele la cabeza, el Plan Nacional de Desarrollo de Salinas de Gortari. ¿Cuál desarrollo hubo? Hubo gran desarrollo de las fortunas de sus cuates. Eso fue lo que hubo. ¿Sí? Pero ¿cuántos no se creyeron eso del pacto de solidaridad y crecimiento económico? A la mera hora les congelaron los salarios a todo el país y siguió la gente votando por el PRI y el PAN. Y aplicaron el FOBAPROA, que le cuesta a la nación 55 mil millones de pesos al año. Fíjense cómo dentro del plan de austeridad y esto y el otro, no deciden agarrar y renegociar eso. ¿Sabes qué? Vamos a suspender ese dineral que se está dando por las deudas de unos cuatro, vamos a suspenderlo para el bien de la nación. No. Si se trata de austeridad para el PRI y el PAN, la austeridad para el PRI y el PAN es que nos jodamos abajo. Esa es la austeridad del PRI y del PAN. Que abajo nos jodamos. No importa las consecuencias de pobreza, no importa las consecuencias de cuántos jóvenes se queden sin estudiar porque ya su papá ya lo echaron a la calle, eso no importa, ¿sí? Eso no importa. Fíjense la diferencia de estas medidas de austeridad con respecto a las planteadas por Andrés Manuel López Obrador. No nomás planteadas, ¿eh? No nomás planteadas, porque esto se olvida. Sobre todo para aquellos que les encanta seguir barajando la idea de que todos los políticos son iguales. Se les olvida que con Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción del 50% del salario cuando él estuvo al frente del gobierno de la ciudad, tanto de él como de los altos funcionarios públicos del gobierno de la ciudad. Cosa que no se volvió a dar, ¿eh? También hay que puntualizar, ¿eh? Y a eso solamente con él se dio, para que quede claro cómo eso es puro atole con el dedo de que todos son iguales, ¿no? Tu comentario, Peje Boy. Sí, no, es que está difícil, Bote. Y ahorita el detalle que creo que muchos mexicanos están pidiendo mucho de cuenta es de que lo importante ahorita para impedir que se siga, ¿cómo podría decirlo?, exprimiendo a los bolsillos del mexicano, o que prácticamente los volteen de cabeza para sacarle todo lo que tienen, es importante que Peña Nieto no tuviera mayoría en las cámaras. Y no estoy diciendo que gane el PAN, ¿no? Pero tampoco debería ganar el PAN. Realmente debería ganar una verdadera oposición para impedirle eso, porque realmente con lo que veo, con el problema del petróleo bajo y la estupidez de hacer la reforma energética, pues prácticamente, y no lo quieren aceptar ellos, están se está hundiendo en sus finanzas públicas el país. A lo mejor este año no lo vean de esa forma, por lo que sí, ahí dijo Videgaray, no hay un seguro que cubre esa diferencia, ¿no? Pero también el año que viene, pues ese seguro va a crecer la prima, porque me imagino que tiene una prima, una cláusula que dice que cuando haya un desequilibrio tan enorme, pues van a cobrar una prima adicional y se va a subir ese seguro. Y aparte que se va a tener que presupuestar el pleonasmo, pero el presupuesto del próximo año, ¿no? Y el año que viene sí va a ser muy duro, ¿eh? Yo creo que ese va a ser el año más duro del gobierno de Peña Nieto, ¿eh? Y para los mexicanos, principalmente para los mexicanos, ¿eh? Yo lo defino en duro porque no es duro para ellos, porque ellos tienen el aparato legislativo e institucional que les va a garantizar sus privilegios, ¿no? Sus honorosos sueldos, ¿no? Por decirlo así de una forma, ¿no? Pero al mexicano de a pie, al ciudadano de a pie, ese lo van a exprimir más. Y pues vamos a ver cómo se pone. Yo ojalá toco madera, como dirían algunos religiosos, que ojalá no esté equivocado, pero prácticamente el año que viene, con lo que están diciendo de recortes y todo, sí se va a venir muy difícil. Realmente, o sea, ya me acuerdo de un cartón, un dibujo que sacaron de de un periódico que ahí están Videgaray y Cárceres agarrando el deslave de la montaña, y mientras un mexicano deposita su voto, o sea, y él le decía a Cánsters, pues nada más aguantamos hasta que pasen las elecciones y se las dejamos caer, porque prácticamente parece eso, ¿no? La economía no está apuntando a que mejore, ¿no? Realmente Peña Nieto no ha hecho nada, no, y creo que ya se tardó, Bote, ¿crees que alguna vez lo comentamos tras de cámaras, que era mi temor que lo que tenía, que fueran tan soberbios y tan ineptos en su forma de llevar la economía, que se aprietaran tanto el cinturón y que al momento que quisieran soltar la economía no va a bastar? Y creo que se está dando eso, y es muy lamentable esto. O sea, yo le invito a la gente que pues tenga mucha precaución. Sabemos que pues han bancarizado mucho y todo esto. No quiero hacer un pánico o me quieran acusar de terrorismo mediático, pero creo que hay que tener prudencia, hay que tener un plan de contingencia, porque pues eso también es muy importante en la sociedad, que tenga plan de contingencia si se llegara a dar una crisis, otro errorcito de diciembre, porque pues quién sabe, estos canijos siempre agarran esas fiestas, ¿no? Siempre diciembre, no sé, diciembre lo hacen, se atascan más para dejarle caer más, ¿no? Por eso las cosas a la gente, pero bueno. Ojalá que, vuelvo a reiterar, ojalá esté equivocado. Créeme que ahora sí quisiera yo estar equivocado y que no sea tan catastrofista el panorama para el 2016, que parece que apunta para eso, ¿no? Sí, las consecuencias de lo que de todos estos recortes y esto que se está dando en 2015 se va a sumar a lo que están anunciando, porque esos son recortes que estarán anunciando para 2016. O sea, todavía falta lo que las consecuencias de lo que quede del 2015 se van a sumar al 2016. Y vámonos, ahí se va a poner bueno. A ver, vamos rápido a hacer aquí a las preguntas, vamos a contestar esta. Dice, bueno, Bote Claro dice que hay austeridad en el gobierno, los senadores o políticos se bajaron 100 pesos a sus sueldos de más de 100 mil pesos, sí. Para ver qué tal Hugo cae, ¿no? Que son muchos, por desgracia, ¿eh? Son muchos los que se van a creer y van a decir, mira cómo sí se están bajando el sueldo. Bueno, ollitas para la baba, por favor, ¿no? Yo es lo que yo diría. Bueno, vámonos a otra pregunta. Dice, son las mismas políticas de Europa, el mismo discurso demagógico. Es que el problema, el Chava 5, a ver, el problema está en que en general, por eso todo el mundo está prácticamente globalizado, porque la mayoría del mundo no piensa, ¿sí? La mayoría de la gente simple y sencillamente vive el momento, no va más allá, ¿sí? De lo que le dice su clase política, de lo que le dicen sus medios de comunicación, de lo que le dicen en la televisión, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que desde el 2001, vaya que si con lo de las Torres Gemelas se encargaron de poner en shock a todo el mundo. Y eso también, las respuestas de ese shock, pues es lo que le dicen a los meros meros que controlan el poder financiero mundial. Ah, mira nada más con televisión, ve cómo los pones en shock a todos. Pues manténlos en shock y mientras los fregamos hasta que queramos. Porque por eso mismo la crisis es mundial. Porque también sucede lo que en muchos países, los únicos que no están resintiendo esos trancazos de crisis son los países que no le han entrado al aro de la globalización. ¿Y quiénes son esos países que no han entrado al aro de la globalización? Los que han tenido gobiernos para su pueblo. ¿Por qué? Porque la entrada de un país al aro de la globalización neoliberal no ha sido por voluntad de los ciudadanos. A los ciudadanos ni siquiera se les preguntó. Quienes tomaron la decisión de entrarle al aro de la globalización neoliberal, esa decisión la tomaron las clases políticas y de gobierno afines a los negocios, ¿sí? Aprovechar el cargo para que los cuates se enriquezcan, ¿sí? Aprovechar el cargo para hacernos de lana, ¿sí? Para que en poco tiempo nos hagamos millonarios. Bueno, ese tipo de esos los países que cuentan con ese tipo de gobiernos, simple y sencillamente los metieron al aro de la globalización neoliberal sin siquiera preguntarles. ¿Bajo qué argumento? Pues bajo el argumento de que como los ciudadanos votaron por mí, pues quiere decir que confían en lo que yo haga y diga, ¿no? Y yo decidí esto. Y nosotros decidimos lo otro porque por eso la gente votó por nosotros. Aunque no sea cierto, que hagan fraude o que lo que ustedes quieran. Pero ¿por qué sucede? Porque siguen las mayorías sin tomar ejemplos muy importantes de sectores minoritarios como Brasil, como Argentina, como Bolivia, como Uruguay, ¿sí? Ejemplos tan importantes que dejan muy en claro lo que es un gobierno democrático. Así de sencillo. ¿Y cómo se llegó a ese gobierno democrático? Bueno, pues llegaron mediante la Unión Ciudadana. ¿Eh? Ahí queda dicho. Dice también el Chava, dice, el PP y el PSOE es lo mismo que el PRI y el PAN, por eso te digo. Y así te lo por seguro que son lo mismo que el Partido Republicano y el Demócrata, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y vete a saber, ¿no? ¿Sí? O sea, la cosa es de que ellos investigan, eso es lo importante, ¿sí? Ellos investigan, ah, mira, ¿sabes qué? Los de arriba sí investigan, mira, fíjate cómo en tal país le hicieron para que los ciudadanos no dijeran ni pío cuando les privatizaran esto, ¿eh? Mira, en tal país lo hicieron así, así, ah, pues hay que hacerlo. No, los ciudadanos nomás están al tanto a ver cómo le fue al Chivas América, o cómo quedó la novelita, o cómo le fue a los que están en el internet, cómo le fue al Justin Bieber o al Wherever Tomorrow, así, eso es lo que les importa, ¿sí? Mientras arriba sí están interesados, sí investigan, sí estudian, sí se informan. Por eso les digo, las sociedades ya es tiempo de que reflexionen y de que empiecen a cambiar. El comparoje viene llegando, saludos Bote, aquí llegando, bueno, pues ya, y fíjate, llegando, ya nosotros ya nos estamos yendo. No, ¿sabes qué? No participa ese joven, aquí le digo a Eric Rojas, porque aquí puso, viene llegando por no sé quién, no, él no participa. No, este programa no está a su nivel de ese joven. Por eso mismo él no participa aquí. Bueno, ahí se lo comento. Saludos. ¿Qué más tenemos rápido de preguntas? Dice, y todavía falta que se hable más sobre el Tratado del Pacífico. Sí, el Acuerdo Transpacífico. Casi nadie habla sobre eso y el Peña lo firmó para meternos. Lo mismo que hizo Salinas para meternos en el libre comercio. Recuerde que con Salinas fue todavía, no fue cuestión solamente de una firma, sino que la Constitución la adaptaron a lo que quería el Tratado de Libre Comercio. No fue al revés, no fue decirle a los del Tratado de Libre Comercio, no, mira, aquí hay una Constitución que para cumplirla tú tienes que modificar tu tratado para que haya beneficios para México. No. Con Salinas y con el PRI y el PAN se encargaron de cambiarle a la Constitución lo que fuera necesario para poder entrar al gran negocio del Tratado de Libre Comercio, el gran negocio de unos cuantos, ¿sí? Ese Tratado de Libre Comercio trajo, entre otras cosas, las maquilas allá en Chihuahua, esas que pagan cualquier migaja, cualquier limosna por horas de trabajo, ¿sí? Bueno, pues todo eso es parte de esos acuerdos de libre comercio que en su momento se encargaron de decir que era para que a los mexicanos nos fuera bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí está el asunto. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí rápido? Porque ya nos vamos a ir. Esto lo puse el Pejeboy. ¿Qué más? Es que luego se revuelven aquí las preguntas. Bueno, pues no, ya no hay más preguntas. Bueno, mi buen Pejeboy, ya nos vamos a ir. No sin antes comentar de volada esta nota rapidísimo. Resulta ser que el Estado es responsable de la desaparición de los 43, no respeta, no garantiza, no protege, ni promueve los derechos humanos. Chequen esto. Desde lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa se inició un debate en torno a establecer si el Estado mexicano tenía alguna responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes. En últimas fechas, la PGR ha insistido en que el Estado mexicano no tiene nada que ver en los hechos. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha asegurado lo contrario. En tal sentido, Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en Ciencias Sociales e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, comentó que desde la visión del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado mexicano sí es responsable de la desaparición de los 43 normalistas. El académico señaló que el Estado mexicano, al momento de firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos, adquiere la obligación de cumplir con cuatro puntos específicos que mandatan estos convenios: respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Respetar significa que no se puede violentar a los derechos humanos. Garantizar se refiere a la creación de una maquinaria necesaria para que el derecho sea ejercido. En cuanto a la protección, esta obligación se activa cuando tenemos una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la desaparición de una persona. Inmediatamente se tiene que activar la maquinaria para investigar qué pasó, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas y reparar a las víctimas. También tiene la obligación de promover los derechos humanos, es decir, el Estado debe planificar el cumplimiento del ejercicio de los derechos humanos, apuntó. El referente añadió que el Estado, en el caso de Ayotzinapa, no cumplió las obligaciones antes citadas y violó el derecho a la integridad personal, a la libertad y a la vida de los normalistas, pues apegado a la explicación anterior, no los protegió ni los garantizó. Se violenta la obligación de respetar porque fueron entes estatales los que violentaron los derechos humanos. Fueron policías municipales y muy probablemente policías federales e indicios de que participó, ya sea por acción u omisión, el ejército. Se violenta también la obligación de garantizar porque los entes estatales no echaron a andar la maquinaria institucional para hacer efectivos los derechos humanos de los 43 normalistas. La policía municipal, lejos de proteger los derechos humanos, los derechos a la libertad o a la integridad personal, fueron los que cometieron esa violación. Y no solo eso, sino que de probarse, el ejército, lejos de salir a defender esos derechos, participó por omisión u acción violentando, explicó. Agregó que a pesar de la argumentación emitida por las autoridades en donde intenta deslindar la responsabilidad del Estado diciendo que los que cometieron el delito fueron elementos de la policía local, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, al hablar de un Estado se refiere al gobierno en sí mismo, a los servidores públicos y representantes gubernamentales. Ahí está. Ahí comento nomás esta parte de esta nota, porque aquí vale la pena señalar el asunto de que ya ven que ya salió a la luz lo de las fotografías, lo del informe del Batallón 27, que deja en claro que el ejército supo de esto, que el ejército mexicano supo de esto. Por lo menos el Batallón 27 supo lo que estaba ocurriendo y no hizo nada en absoluto para evitarlo. Bueno, pues también hay culpa por omisión. Eso se los digo porque en el tirador del bote yo puse esta nota de Revolución 3.0, y una persona dejó ahí de comentario que para qué le quieren echar la culpa al ejército, fueron los delincuentes y hay que hacer lo necesario para que se les detenga a los delincuentes y se les castigue. O sea, que esa persona, y me imagino yo que muchas, están en la idea de que los que lo hicieron fueron delincuentes. Pues esa es la idea que ha querido, muy cómoda, que ha querido manejar el sistema político y de gobierno. Que fueron delincuentes, que nomás el asunto está en la delincuencia organizada. Ah, perdón, no olvidemos que quienes entregaron al crimen organizado a estudiantes para que los mataran, bueno, para que los desaparecieran, para que los mataran, para lo que les hicieron, fueron precisamente policías estatales, ¿sí? Y recuerden aquí lo que se está planteando. Si se está hablando de un gobierno institucional que hay en este país, hay instituciones, y hay una vida institucional, perdón, querer decir, no sabes qué, no, pues nomás fueron los cuatro policías los que les ayudaron. Perdón, que yo sepa, los policías tienen mandos, ¿no? No se mandan solos. Y a esos mandos también alguien los manda, ¿no? ¿Sí? Así de sencillo. Y si el ejército reportó lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, del caso Ayotzinapa, si el batallón 27 reportó y no hubo un mando que diera la orden de salir en defensa de esos jóvenes, pues allí hubo una omisión de parte de quién, de algún mando, ¿no? Y déjenme decirles que los mandos policíacos y los mandos del ejército ganan muy, muy bien, ¿eh? Sí. Ganan muy bien ellos, ¿eh? Entonces, aquí es donde vale la pena señalar eso también, ¿sí? Porque mucha gente está yendo con la finta, una finta muy conveniente. Qué padre, ¿no? Que todo quede en culpa de quiénes, pues del crimen organizado. Yo aquí nomás he planteado yo muchas veces, ¿no? ¿Qué crimen organizado es el que nos está subiendo el huevo o qué? ¿Eh? Pregunto yo, ¿es el que nos está subiendo el huevo o qué? Fíjense, con respecto a eso del huevo voy a hablar de volada, que me tarde un poquito. Quiero hablar de esto. Resulta ser que indaga la COFECE posible monopolio en venta del huevo. Fíjense esto lo publicó La Jornada. A 2 semanas de que el precio del huevo se disparó hasta superar los 40 pesos por kilo, la Comisión Federal de Competencia Económica, o sea, la COFECE, determinó iniciar una investigación al respecto. La Procuraduría Federal del Consumidor sancionó a 2 empresas avícolas y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseveró que comienza a aflojar el encarecimiento del huevo. Fíjense, La investigación que inició la COFECE es por la posible realización de prácticas monopólicas. El secretario de Economía consideró que dicha investigación no debe tardar más de 6 meses. No, para 6 meses. Fíjense cómo todo está hecho, sabiendo cómo son los mexicanos. De aquí a dentro de 6 meses ya la gente se le olvidó. ¿Sí? Ya la gente se le va a olvidar. ¿Sí? Téngalo por seguro. Fíjense. Consideró que dicha investigación no deberá tardar más de 6 meses y aseveró que en los últimos 2 días comenzó a aflojar un poco el precio. Digo que el huevo podría seguir abaratándose por las vacaciones de Semana Santa, ya que se consume menos cuando no hay clases. Fíjense, a su vez la Profeco colocó sellos de suspensión de actividades en 2 productoras avícolas, Productora Nacional de Huevo, Huevo Crío en Yucatán y Proteína Animal Huevo San Juan en Jalisco, por negarse a proporcionar la información requerida sobre costos en producción y venta. Chequen esto. Lorena Martínez, titular de la Profeco, aseguró que se ha solicitado información sobre los costos de producción y venta del huevo a 18 empresas avícolas ubicadas en los estados de México, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Jalisco, Distrito Federal y Coahuila. Cualquiera se puede ir con la fita y decir, mira cómo sí están atendiendo el problema, ¿no? Sí, nomás que hay un pequeño detalle. En la jornada salió publicado, voy a leer 2 párrafos de una nota que se publicó el lunes 16 de marzo. Fíjense esto. Las importaciones de huevo que realizó México durante enero de este año, último mes contabilizado por el Banco de México, se dispararon 56% en términos anuales, al sumar $17,425,000 contra $11,178,000 de igual mes de 2014. Al sumar 17 millones, ok. Contra los 11 millones. En tanto, el Observatorio de Precios, agrupación de profesionistas que a través de la información busca equilibrar la relación entre productos intermediarios y consumidores, aseveró que el nuevo aumento en el precio del huevo, que cuesta alrededor de 40 pesos el kilo, como ocurrió hace 2 años con la gripe aviar, es producto de la especulación. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Esto de la especulación lo vengo señalando yo desde cuándo. Y vaya, desde que empezó, desde que subió el huevo, aquí lo dije. La especulación, y vean cómo aquí ya salió esto. Es producto de la especulación y de que el gobierno no adopta medidas más eficaces para recuperar la producción del alimento a 2 años de que disminuyó la producción nacional por el problema de la epidemia. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo tiene que ver con lo que estoy diciendo? Yo se los dije. ¿Por qué sube el huevo? Porque ya no tenemos soberanía alimentaria. Porque tanta importación que solamente beneficia a unos cuantos especuladores, es la que hace que estemos sujetos a los precios internacionales, a lo que nos lo quieran vender, pues. 56% aumentó la importación de huevos, señores. Fíjense cómo la Profeco le está pidiendo que rindan cuentas de que informen empresas avícolas nacionales, que informen sobre costos de producción y venta del huevo, pero no está pidiendo información a los especuladores que lo importan. Fíjense cómo eso no lo está haciendo, cómo eso no se va a hacer. Fíjense cómo no está pidiendo información, la misma información a los productores de aquí, que de por sí se las están viendo negras, cómo no pide esa información a los productores de allá, a los que venden el huevo aquí. Ah, no, que no puede porque ese es otro país. Ah, bueno, pero de barato, ¿por qué no pide información a los especuladores? Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí le hacemos al loro, ¿verdad? ¿Sí? Este país ha dejado de producir para que unos cuantos sean los ganones de la especulación. A esos cuantos es a los que se les debe pedir que informen y que rindan cuentas. Pero eso no va a suceder porque no tenemos un gobierno democrático que le importe la gente, que le importe que la gente coma. Eso no tenemos. Aquí lo que importa es que el cuatito especulador siga multiplicando fortunas a diario. Eso es lo que importa. No importa que haya mexicanos que se mueren de hambre, que cada 23, 24 horas un mexicano muere de hambre. Eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque a pesar de que no les importa eso, millones de tarugos siguen votando por ellos o promueven que no haya elecciones o que simple y sencillamente la gente no vote, que dizque porque todos sean iguales. Así de sencillo, amigos. Tu comentario, PG, güey. PG, güey. Yuhu, yuhu. ¿Ya se cortó su comunicación? No. No, no, perdón, es que no dio el micro, Ah. el clic para abrir el micrófono. Sí, te digo, es muy clarificante la nota. Pues sí, es especulación esto es especulación, y más cuando se lleva no un libre mercado, sino es un libertinaje del libre mercado. Y aquí, pues sabemos, yo lo comentaba con familiares, que esto pues viene del monopolio de Bachoco, que prácticamente es el que domina los productos avícolas aquí en México. Y más allá de los intereses extranjeros, ¿no te acuerdas que una vez lo comentamos? Qué casualidad que el que importan el huevo con el precio que estaba en Estados Unidos, no más barato que estaba cuando estaba en Estados Unidos, se abre cuando ya el precio está equivalente a Estados Unidos, cuando se abrió Calderón al huevo estadounidense. Y muchas cositas, ¿no? O sea, que si la gente estuviera bien informada, pues se daría cuenta, ¿no? Y ese hecho de que siguen especulando, y no es la primera vez, no es la primera vez que nos lo aplican, nos lo han aplicado con el limón, el jitomate, la papa, el azúcar, que también ahí están los problemas de que ya los ingenios que tomó Vicente Fox, pues ya todos se volvieron a regresar a la iniciativa, bueno, a los privados que lo manejaban, y otra vez también está cara el azúcar, no bajó. La carne, ni hablar, Bote, también la especulación que hubo cuando fue por ahí, también le tocó a Vicente Fox, de las vacas locas y todo, que era un problema de Estados Unidos, pero aquí en México, pues no sé por qué subió la carne tanto, que también se hablaba de que no había la capacidad nacional para suministrar la carne a toda la población y todo. Cuestiones así, ¿no? Que nada más benefician a ciertos patitos. Ya sabemos que, yo lo he dicho, que el grupo empresariado que tenemos en México, todos están bien unidos, pero para fregar al pueblo, que han impuesto lo que han impuesto porque saben que les trae beneficios económicos, y siempre lo van a seguir haciendo, hasta que no llegue un gobierno distinto que plantee un tipo de empresariado distinto. Yo lo he dicho, yo esperaría ver algún político que llegara y que con la visión de crear una industrialización o crear un empresariado mexicano que vaya con la facultad de las cooperativas y de las organizaciones campesinas para cambiar esto, Bote, porque realmente el empresario que tenemos nos tiene secuestrados, pone los precios que quiere y pues nos están asfixiando y nos están acabando poco a poco, lo digo con todo respeto, porque también hay que hablar de eso, ¿no? En este país nos están matando de hambre a muchos mexicanos, ¿no? No, y creo que en la semana leíste una nota de que ya hay personas que nada más comen una o dos veces al día, ¿no? Por la precariedad del salario mínimo, ¿no? Y pues es importante, por eso lo vuelvo a reiterar, el voto contundente en contra de estos canijos que nos gobiernan, que siguen la escuela del prismo, y que ojalá la gente no cayera mucho en el juego del voto nulo. Pues bueno, eso es lo que te podía comentar por esto que hablamos, Bote. Dice aquí Eric Rojas, dice, ok, a ver, si no sabías en redes sociales, ese personaje que me viene, que anda hablando, promovió tu transmisión e hizo difusión. No es cierto, no es cierto. Esas promociones en automático, yo soy el que las hago para ese sitio. Tiene buen tiempo que esa persona me permitió poder colocar algo en su sitio. Quiero decirlo, por eso no digo el nombre, porque no se trata de hacer quedar ni bien ni mal a nadie. Esa persona que están aquí comentando, esa persona en su momento, alguna vez, fueron de un grupo que alguna vez me tuve contacto con ellos, alguna vez me invitaron en su sitio que tenían antes, me invitaron a participar, y así como me invitaron a participar, me cortaron, y eso ya fue hace mucho tiempo. No lo digo en mal plan. Aquí me preguntan que qué opino de esa persona, dice Conciencia 24, pues es una persona pues que hace un buen trabajo, ¿no? O sea, en cuestión de multimedia y redes sociales, pues hace un buen trabajo, ¿no? Bastante bueno, y también tiene opiniones pues que van muy, que son muy interesantes con respecto al entorno político y todo esto, ¿no? Lleva a cabo también su multimedia y hace producciones de ello, pero pues hasta ahí nada más, ¿no? Hubo una cierta, digamos, oportunidad de que, bueno, no fue oportunidad, sino que hubo, pues, lo que pudiera haber sido, lo que pudo haber sido, ¿no? Que lleváramos o que pudiéramos participar conjuntamente en algo, simple y sencillamente no se dio. No digo, por qué razón no se ha dado, simplemente no se dio, no fue por razón mía, pero hasta ahí nada más, ¿sí? Pero ese tipo de promociones no es que las haga esa persona, las hago yo, y ahí no quiero decir. Yo dice, es cierto, dice el programa del bote, yo lo empecé a ver porque con esa persona se mencionó en uno de sus programas, además de que me gusta cuando está Marta en los dos espacios, ¿sí? Marta comparte con esta persona, Marta comparte desde hace mucho tiempo, y bueno, pues yo le mando saludos, ya ni me voy a dejarlo así, y ahí voy a dejar el asunto, porque este programa, pues no busca hacer ni comentario ni crítica de personas, ni mucho menos de personas que están haciendo diferencia en medios, ¿no? Porque lo que sea de cada quien al margen de en un momento dado de lo que haya podido ser y no se hizo, o de mi apreciación, o de la de él hacia mí, o de lo que ustedes quieran, pues hay que reconocerlo, o también este joven ha hecho y sigue haciendo diferencia, ¿no?, con respecto a muchos medios, ¿no? Y lo hace de manera muy bien, hay que reconocer, y hay que reconocer cuando alguien hace un trabajo muy bien hecho y de producción muy bien hecha, o sea, lo sabe hacer, y ahí queda dicho, ¿no? Lo digo para que no digan, ¡ay, se fue y sin decir esto! No, sí lo digo, no importa. Si yo abro la sección de preguntas, no puedo leer todas, pero en este caso sí estoy pudiendo leerlas todas, y pues vamos. Dice aquí el compa Mike, dice, nos mantienen ocupados con escándalos, es parte de la estrategia precisamente, mantenernos distraídos, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Dice que... con gusto te muestro el pantallazo de la publicación. Sí, exactamente así dice. Ya estamos en vivo en Noticias con el Bote, no te lo pierdas. Ese yo lo puse. ¿Sí? Y puedes buscar que inclusive la base de esa publicación, ahí debe de decir Hot Suite. Debe de decir Hot Suite. Sí, porque esa yo la hice. ¿Sí? No, bueno fuera que, por ejemplo, esta persona estuviera al tanto, ¿no?, y viera estos noticieros, bueno fuera, pero no es así. Sí, esa promoción yo la hice en su sitio, porque eso sí me invitó hace poco a participar en su sitio. Dice, yo solo del huevo también es el limón, no solo es el huevo, también es el limón, el pescado, con pretexto de que es Semana Santa. Pues sí, porque ya agarraron el hilo. Sí, como la Profeco no hace lo que debería de hacer, ¿qué es lo que debería hacer la Profeco? Si de veras viéramos bajo un gobierno democrático, todo aquel que esté abusando del pueblo, se le cierra su changarro y a la goma. Pero eso no hace la Profeco. Eso no hace. Si acaso, pues nada más, sí lo llegan a hacer, pero con el de abajo. ¿Sí? Con el pequeño locatario, a ese sí llegan y le llegan a cargar la pila. Sí, pero a los grandes especuladores no les tocan ni un pétalo, ni un pelo, no los tocan con nada, a los grandes especuladores, ese es el problema. ¿Por qué? Porque los grandes especuladores son cuates, así de fácil. ¿Qué más se le quitan fueron los delincuentes? ¿Qué más se lo quitan los del gobierno que fueron los delincuentes? Así ha sido siempre, siempre han querido echar la culpa a otras cosas. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2008, ¿a quién le echaron la culpa? Pues que al tema de la gripe aviar, ¿no? Fueron los culpables en el 2008. Y luego la crisis siguió, ¿no? Pues ahora qué, no, pues es que son los delincuentes porque hacen que los extranjeros tengan miedo de venir aquí. O cosas así, ¿no? Sí, pero en realidad lo que de verdad está pasando es que el sistema político y de gobierno está mal. ¿Sí? Luego hay quienes le quieren echar la culpa a los manifestantes. Perdón, en muchos lados del país se han caído las ventas. Y no hay manifestaciones ni nada, sino simplemente la gente no tiene dinero para comprar. Punto, se acabó. ¡Ja! ¿Sí? Así, ahí queda el asunto. Pero bueno. Vamos a otra pregunta rápida porque ya nos vamos, dice la gente. No, esto ya lo vimos. Creo que ya no hay preguntas ahorita. Pues creo que ya no. Hasta ahí llegaron las preguntas, así que... mi buen Peque Boy, el próximo jueves, que es Jueves Santo, y el viernes no va a haber transmisión de Noticias con los Botes, de una vez lo quiero avisar. Entonces, pues tu despedida, tomando en cuenta que ya estaríamos de vuelta contigo del próximo jueves hasta el siguiente. Ah, bueno, pues primero que nada, pues agradecer el espacio. Yo sé que, mira, ahorita que comentaban estas personas, yo sé que no es la primera vez que te vienen a rebuscar de otros medios. Y yo sé que tú eres muy, muy, muy caballero en esto, ¿no, Bote? Y yo sé que a veces No quiero decir por esta persona, pero a veces se siente que que vienen a amarrar navajas, ¿no? Aquí. Pero yo creo que tú eres muy decente, ¿no? Y tú le has dado mucha espalda. Y lo digo no porque aquí el señor me dé el espacio, ¿eh? Yo lo he seguido desde antes de que me diera espacio y todo. El señor ha estado en varios medios y nunca le he echado tierra, ¿eh? Me consta, ¿eh? Y todo, ¿no? Pero sabemos que ahorita estás empezando esta plataforma de YouTube y creo que estás jalando mucha gente. Y no es la primera vez que vienen así. A mover el tambaleo de aquí con el botecito, ¿no? Y creo que tú eres muy respetuoso. Marta, como dice Marta está trabajando con este Hugo Sanz. Yo lo vi, yo lo luego lo veo y lo retuiteo. Marta nomás no está con él, también está en la Nueva República, sino creo que tienes estrenando un programa, ¿no? El Hemisferio es Nueva República. Hemisferios, también Por trabajas cierto, con Jonathan Pérez, que es de Revolución 3.0. 3.0. Y pues aquí no hay recelo con otros medios, ¿no? O sea, siempre nosotros hemos pedido que la gente dice no más quede aquí como promoviendo lo que es tu bote, sino todo lo que se hace en medios alternativos, ¿no? Y que la gente juzgue, porque pues aquí pues te pueden preguntar qué piensas, pero la mejor opinión que deben de forjarse es ellos mismos, ¿no? Y pues creo que hay espacio para todos, ¿no? Y más en lo alternativo, ¿eh? Y créeme que, pues, no, yo lo veo por ese aspecto, ¿no? Porque tanto restregar a esta persona, ¿no? Y no es nada contra él, ¿eh? O sea, con todo respeto, pues, se respetan todos los medios alternativos, exceptuando los medios comerciales. Ahí sí creo que ellos nos faltan mucho respeto a los Ah, ciudadanos de a pie. Y creo que por eso hemos, señalado muy bien, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Y pues nada más con eso voté. Y pues ya despidiéndome, y pues ahí nos vemos hasta de aquí yo creo que son más de 20 días, ¿no? Y pues seguiremos retuiteando todo lo que tú hagas y también lo que hacen los medios alternativos, ¿no? Y eso yo lo hago también, ¿eh? No crean que nada más retuiteo lo del bote y todo. Yo también comparto, creo que ahí comentaban que qué pensabas también de Leonardo Shewell. ah, mi respeto. También es muy buena persona, una Sí, buena sí, sí. persona. Yo creo que fui uno de los primeros que te lo acercó con sus materiales. Creo que también hay mucha gente que lo retuitea y es una persona también que hace muy buen trabajo, aunque es comercial, pero sí se sale mucho de lo que es comercial. Entonces, si no, la gente inexperta puede decir que es alternativo, ¿no? Bueno, pero no es tan alternativo, porque es comercial, cumple un espacio publicitario y a lo mejor sí es emergente en su medio, ¿no? Pero bueno, ya el criterio lo tendrá cada quien, ¿no? Pues bueno. Yo sería toda mi parte y los espero hasta en el siguiente bloque, que ahora sí es un poquito largo. Bueno, Y que y tengan buenas fiestas y que tengan mucha serenidad, porque luego aquí en estas fiestas de Semana Santa, pues por lo que son los viajes y todo, pues luego conduzcan con cuidado y todo, con precaución y todo, ¿no? Porque siempre los accidentes de Semana Santa nunca faltan, ¿eh? Bueno, sería todo de mi parte y hasta luego, bote. hasta luego, mi buen Peje Boy. Y bueno, pues ya que precisamente mencionaste a Hugo Saad, le mando saludos y mis respetos para Hugo Saad, ¿eh? Sí, eso sin duda. Y reitero todo lo que dije anteriormente, ¿sí? Ese espacio es desarrollado con un profesionalismo interesante, ¿eh? ¿Sí? Eso sí vale la pena señalarlo. Dice, ok, dice, a ver si no sabías en redes sociales, no, ya lo habíamos hablado. Es la segunda vez que te miro en YouTube y me gustaría mucho, híjole, ya no vi, se brincó la pregunta, a ver si la encuentro. Es que luego cuando escriben preguntas, se mueven, a ver si la puedo encontrar. Ay, se me perdió, ¿eh? A ver si la encuentro, ¿sabes? Porque cielo, se me movió en el momento. Otro buen reportero, Leonardo Schoeber, por supuesto. Leonardo Schoeber, mis respetos, qué bárbaro, ¿eh? Qué trabajo. Con gusto, ya lo habíamos visto. Es la segunda vez que te miro en YouTube, dice Paco Hernández, y me gustaría mucho tus puntos de vista sobre lo que pasa en México. Buena suerte en todos tus proyectos. Pues el único proyecto que he tenido y que sigo teniendo es este, y bueno, pues hasta eso tengo buena suerte porque pues aquí seguimos, ¿no? Así que seguimos y ya tenemos más de 7 años y todavía seguimos, ¿sí? Y seguimos con una audiencia que pues es fiel, ¿no? Y es fiel en términos de que somos sinceros todos, ¿no? Yo soy la idea de que pocos, pero sinceros, y aquí seguimos y muy a la orden, mi buen Paco Hernández. Agradezco tu aclaración, no tenía conocimiento de eso, dice, y apoyo espacios como estos de difusión y debate. Te felicito, dice Eric Rojas. Un saludo, mi buen Eric Rojas, y adelante. Sí, no, no quise yo, no quise yo que fuera, como dijo, de que la respuesta un poco autoritaria, no sé qué. No, no, yo no quise que fuera autoritaria ni nada, simplemente no quise mencionar porque no me gusta a mí la idea de que luego se promueva un programa como este. O sea, no por el contenido en sí del programa, sino por lo que yo dije de uno o de otro medio, cosas así. Por eso por lo que yo no quería decir el nombre. Peque Boy lo comentó el nombre y por eso, pues ya lo reitero y sostengo lo que comenté y reitero sobre todo, pues, mi respeto, ¿no? Mi respeto por ese buen trabajo que lleva a cabo Hugo Saad, ¿sí? Y como bien dice Peque Boy, ahí participa Marta. Y Marta también participa para quienes quieran escucharla en la radio La Nueva República. Lleva un programa con Ulises, que también participa con nosotros los lunes aquí, pero los miércoles a las 9 de la noche ellos realizan un programa que se llama precisamente Misperios. Ahí en La Nueva República, en la radio de La Nueva República, lo pueden escuchar, ese programa de Misperios, ¿sí? Y ahí también pueden escuchar, obviamente, a Marta y a Ulises, que son los que llevan ese programa. Bueno, voy a mandar saludos a quienes estuvieron aquí participando con nosotros, al buen el compa Mike, estuvo aquí con nosotros Alejandro Álvarez, el buen PG Boy que participó con nosotros como todos los jueves, el comparoje que estuvo aquí también con nosotros, el Chava que también participó, Alejandro Álvarez, H4CK3, quién sabe qué, no lo entendí, dicen, miren qué bueno, dice, en los dos espacios, que hablan de lo de Marta, que ya también comentamos. Al buen Citizen V, que nos acompañó desde el principio del programa. Paco Hernández, que también aquí nos acompañó, dice que es la segunda vez que nos ve, ¿sí? Que nos ve a través de YouTube. Pues qué bueno, pues aquí seguimos de lunes a viernes a las 10 en vivo, y si no, también pueden ver las repeticiones, mi buen. A Jacob, que estuvo también aquí con nosotros. Y Conciencia 24, yo creo que ya respondimos su pregunta. Gracias a todos por habernos acompañado. Mañana los espero 10 de la noche en vivo en el programa de los días con el bote. Mando saludos a todos los que nos vieron, nos escucharon. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos hayan escuchado. Nos estamos viendo mañana y recuerden que no se olvide la labor de romper el cerco informativo está en manos de todos ustedes, los que nos ven y nos escuchan. No dejen de visitar, de compartir www.tiraderodelbote.com y de compartirlo en sus contactos, email, Twitter y Facebook. Al ratito ya va a estar ahí la repetición para quienes la quieran ver. Mi canal directo de YouTube es youtube.com/TV del Bote, así pegadito como suena, TV chica, DEL Bote, así todo pegado, TV del Bote. Ahí pueden entrar, suscribirse a mi canal de YouTube. Que la pasen bien y nos estamos viendo, jóvenes.